eso que dice que Dios moldeó al hombre del barro de la tierra y le sopló en la nariz el aliento de vida para que tuviese vida, ¿no? El hombre, creado de esta forma, que es una forma peculiar porque el resto de la creación no fue creada así, en el hombre hay pues una diferenciación entre su aspecto corporal y su aspecto espiritual. Y por una parte lo modela de la arcilla, pero por otra parte insufla su aliento en él. Entonces se está distinguiendo el hombre del resto de la creación, del mundo de los animales. Dios le alienta la vida, le hace capaz de conocer el resto de los seres, de ser superior a ellos, de ponerles un nombre, de reconocerle como distinto a ellos, etcétera, ¿no? Es verdad que en ese pasaje de la Sagrada Escritura, en el capítulo segundo del Génesis, no se habla del alma. Sin embargo, es muy fácil deducir, también decía Juan Pablo II en aquella catequesis, es muy fácil deducir que la vida dada al hombre en el momento de la creación pues es de una naturaleza que trasciende meramente lo material o lo corporal, lo que es propio de los animales. Eso se está claramente sugiriendo y dando a entender en ese texto. Que el hombre está más allá de la materialidad. Que es verdad que el hombre viene del barro, viene de la materia. Es materia, pero es más que eso. Y además ahí se fundamenta el hecho de que el hombre sea imagen de Dios. Es imagen de Dios porque Dios es espíritu puro y el hombre no es mera materia, sino que tiene también esa dimensión espiritual que le permite ser imagen de Dios.